grabando el show en vivo del Damas Damas. Y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Bien arriba.